Hola, hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este movimiento peristáltico asintótico de la información videojueguil denominado Spreadshot News Podcast, episodio número 209. Esta es la plataforma de lanzamiento que nos llevará hacia el agujero negro que distorsiona la línea temporal de Spreadshot News y comienza a habitar la burbuja temporal de tiempo. Sin embargo, nos despedimos con un programa en súper alta definición de audio porque ya tengo todo el setup completo. Y antes de seguir hablando me voy a presentar, mi nombre es Maximiliano Carrión y como estaba diciendo ya tengo todo el setup HD completo de audio, así que seguramente ustedes me estén escuchando de una forma súper así recontra. ¡Oh por Dios! Este audio es totalmente novedoso y súper fantástico. Sin embargo, de Nico ya lo habrán escuchado en oportunidades anteriores porque ya lo tenía desde hace un rato. ¿Cómo estás, Nico? Tranquilo acá en un sábado de flojera, ¿no? Donde sí, sábado de flojera aplica, porque sobre todo hay lluvia. Sí, lástima que después tengo que exponerme a los elementos para ir a básquetbol, pero bueno, básquetbol. por suerte la cancha es techada, así que la vida continuará. Pero, man versus nature. Sí, ponele. Versus ball y versus... Bueno, hasta basket. Man vs. Ball es Man vs. Nature. Después basket es Ball. The ball goes in and the points score. Claro. La vida. Sí. Bueno, la cuestión es la siguiente. Uh-huh. Tenemos que saludar gente porque la gente pasa y saluda. Entonces, como una persona educada, uno tiene que saludar en consecuencia. Entonces, pasamos a saludar a, por ejemplo, el señor Neko, Carlos Molina, que como siempre pasa a decir voy a dejar feedback y no deja feedback. De hecho, así pasó que... a decir gracias por hacerme acordar de dejar feedback a Rama Rossi y después procedió a no hacerlo. Exactamente, por eso me encanta. También justamente al señor Ramarossi, Marcio Rosa, Jacob Díaz, Nahue Sosa, Fede Gartenbank, Sergio Suárez, Leonardo Colo Valdés, Gustavo Schneider y Persona No Se Cae. En el caso de comentarios destacados, tenemos dos, vos uno de Ramarossi y yo uno de el señor Leandro Ariel Sapia. Sí, el de Ramarossi dice así: chicos, muy buenos los últimos programas, gracias por coparse con los de 3DS, me sirvió mucho. Tuve que posponer la compra, pero ya va a venir igualmente. Igualmente me anoté un par de cosas de las que dijeron. Gamescom, alta troleada la del Half-Life 3. Y después dice: con el gameplay de Star Citizen llené un balde de baba. Necesito ya una PC para jugar eso y Elite Dangerous. Fuck Konami, tienen caca en la cabeza y ya no saben. Ya no es. Sí, perdón, me está costando leer con el coso acá que sí. Me tapa la jeta, no sé si te está pasando, pero el antipop del micrófono hace que me cueste enfocar con los dos ojos al documento. Bien, así que me corro un poquito así y digo, Konami caca en la cabeza, ya no sé si hacen las cosas mal a propósito o si realmente no les da la cabeza. Saben que la gente les tiene bronca por lo de Metal Gear 5 y PT y le van a buscar el pelo al huevo para quejarse. ¿Querés aprovechar los assets del Metal Gear? Bien, pero no le pongas el nombre de una franquicia que sabes que la gente defiende a capa y espada a un juego genérico. Ponele Comando Survive, Survive de Comundos, Cornudos, dice. Sí. Sí. El kerning está raro ahí. O lo que sea. Lo único que falta es que saquen un MOBA para el Silent Hill, dice. Pero bueno, esas sí tenemos. Eso es lo que hay. Sí. En el caso del señor Lander Alciapia dice, todavía no terminé de escucharlo, pero bueno, Maxi, Metroid Prime Trilogy no tiene otros esquemas de control más allá que el Wiimote Plus Nunchuck, pero no usa realmente motion controls, sino el puntero, por lo que es más parecido a un FPS apuntado con el mouse, aunque sin apoyar la mano en una mesa. Para lo único que usas el movimiento en Metroid Prime 3 es para el gancho, sacudiendo el Nunchuck, pero apenas un poco. Después me tira un dato que me dice que desactive el frame en Metroid Prime y Metroid Prime 2, que esos juegos fueron diseñados con el lock-on en mente, que no podías apuntar donde querías en esos juegos, ya que no eran FPS que usaran los análogos del pad. Uh-huh. Sobre Aderem dice: hay mucho odio hacia ese juego y si bien comprendo por qué, me parece excesivo. Como problemas tiene que la historia es medio berreta, Sakamoto no es un buen escritor y que limita el gameplay, ya que depende de eso que te habiliten power-ups, a veces con un timing muy estúpido. Después el combate es genial, el diseño de niveles es muy bueno, aunque más lineal inclusive que Fusion, y dio origen a muchos memes de Justin Bieber. ¿Qué más querés? Y por último agrega, sobre el No Man's Sky, en los papeles suena como un juego que debería encantarme, pero cada vez que lo veo me cuesta más interesarme, y mientras más escucho del juego, más me la bajan. Quizá algún día en una ultra oferta le dé una chance. Me voy a seguir escuchando el resumen de la Gamescom, que ni bola le di y me viene bárbaro. Nosotros no le dimos mucha bola tampoco. Pero bueno. Seguramente se debe haber notado. Bien. Lea siempre tiene aportes valiosos y pasa cada tanto así, tira sabiduría bomb y se va. Y sí, le agradecemos. Pero bueno, vamos a recordarle, gente, que si quieren contactarnos de estas formas que han hecho estas personas y de la forma en la que hizo también Santi Rodríguez, de lo cual hablaremos en breve, pueden hacerlo a contacto@sprechonews.com si quieren hacer alguna pregunta extendida o sugerir algún tema de discusión, principalmente también para simplemente contestarnos sobre nuestros capítulos. Pueden hacerlo en SprechoNews.com, que es nuestro sitio oficial, o en Facebook.com/SprechoNews, en el post del mismo capítulo. Y si quieren comentar sobre alguna de las noticias de las que vamos compartiendo durante la semana, que en general son las que vamos a discutir nosotros, lo pueden hacer en Twitter, en @SprechoNews, y esas son como las formas más estándar de usar esos distintos contactos que tenemos. Pero bueno. Así Max. Es. Muy bien. Y dado por concluida la parte de la introducción, nos vamos a ir a un quick shot donde justamente vamos a hacer referencia a un mail que nos mandó Santiago Rodríguez. Y aquí estamos en el quick shot y, como dije, tenemos un mail del señor Santiago Rodríguez, que justamente lo pusimos acá porque nos pareció que era demasiado corto y demasiado off topic como para hacerlo una main quest, pero que a la vez también tampoco entraba dentro de la parte de feedback de comentarios. Entonces lo pusimos en el quick shot porque es la sección donde comentamos cosas que no tienen necesariamente que ver con nada, el programa en sí, o con nada en particular. Así que Santiago nos dice: buenas barbas, ¿cómo andan? Los molesto brevemente por una consulta más que nada técnica. Estoy con ganas de meterme a hacer algunos gameplays y subirlos a YouTube, y visto y considerando que los que hacen ustedes son de muy buena calidad, les quería preguntar qué usaban para crearlos. ¿Qué capturadora usan en consola? Y en PC, ¿usan el Shadowplay o algún otro? Les mando un abrazo grande y ya arranqué con el último. Voy a tratar de dejar algún feedback que hace rato largo no dejo y se preguntaban. Soy Santi Rod, soy S-Rod en Twitter. Últimamente se está metiendo mucho por esos lados. Bueno, gracias Santi por aclararnos el anonimato de uno de nuestros usuarios de Twitter. Y ahora procedemos a contestarte. Bien. Por lo pronto yo puedo hablar sobre la PC principalmente porque no tengo una capturadora de hardware, digamos. Lo que uso yo para la captura, que creo que es también lo que estás usando vos, Maxi, es el OBS. Correcto. En esta ocasión estoy usando siempre el último, la versión, digamos, estudio del OBS. Sí. Que la verdad es que viene un poco más con algunas cosas más integradas en sí mismo que la versión básica. El OBS es un programa que está pensado para hacer streaming y grabado de video, y es open source, o sea que, así como muchos otros programas open source, básicamente es una patada en los huevos de configurar, pero tiene un montón de opciones. Entonces, recomiendo mucho que leas un poco foros y cosas así, distintos tipos de configuraciones que puedes hacer. Vamos a buscar a ver si encontramos la que usamos nosotros la última vez, porque sí, yo te pasé una. Sí, la recomendación principal casi siempre es fijarte en los foros mismos de OBS. Sí. Muchos usuarios ya tienen como preconfiguraciones armadas y tienen tipo, si vos querés streamear, fíjate de configurar esto. Por supuesto, siempre hay que tener en cuenta que en el caso puntual del streaming, siempre hay que tener en cuenta la conexión que tiene uno a internet. Pero en cuanto a lo que es grabación local, también hay bastantes diferencias con respecto a qué tipo de disco tenés, velocidades de transferencia. Sí. Si tenés, por ejemplo, el mismo disco en el que grabás, es el mismo disco en el que tenés el juego, y todo ese tipo de cosas que hay que tener en cuenta a la hora de justamente grabar gameplay. Sí, la verdad es que yo para la configuración de video que hago en la mayoría de los gameplays que grabo yo, es 720 a 30 frames por segundo. He grabado un par a 60 para el Doom en particular, pero sí. Me parece que 720 a 30 genera un archivo de un tamaño y una calidad aceptables, sobre todo para arrancar, digamos, si uno quiere empezar. Nosotros hoy en día no tenemos, digamos, un super éxito increíble en YouTube, Así que me parece que apuntar a súper alta calidad de movida es mucho trabajo que hay que esperar a tener los fanáticos para que valga la pena, ¿no? Sí, creo. Primero eso, y segundo que muy probablemente a vos te convenga ir jugando con los settings hasta encontrar el punto óptimo donde vos estés conforme con la calidad a la que estás subiendo y tampoco sea un impacto demasiado duro sobre la performance en tu PC a la hora de grabar y jugar. En lo que respecta por ahí a jugar en consola y grabar gameplay de consola, es como que se aliviana bastante más la carga porque básicamente la consola, la PC solamente está procesando la grabación, no está procesando el juego además de la grabación. Sí. En el caso de la consola, yo lo que uso es una Blackmagic. Tendría que haberme fijado esto antes porque no me acuerdo exactamente el nombre. Blackmagic Intensity, ahí está, Blackmagic Intensity Pro, esa es la placa que tengo yo. Uh-huh. Es una placa que ya tiene bastantes años en el mercado. La pauta te la da que, por ejemplo, si vos querés grabar video en 720, puedes grabar en 720 30 o 60 FPS, pero si vos querés grabar en 1080p, solamente te permite grabar en 30 FPS. Y algunos juegos, está bien que hoy la gran mayoría de los juegos todavía no corren a 60 FPS en 1080, pero digamos. Hay capturadoras más modernas, como por ejemplo las capturadoras Elgato. Uh-huh. Se escriben así todo junto, Elgato. Esas capturadoras pueden grabar hasta 1080p 60 frames por segundo. Bien, y esta que vos usabas básicamente tenía un buffer y lo podía mandar directo a un disco, ¿no? O me parece. No, esa es la Elgato. Okay. La que tengo yo necesita sí o sí una interfaz intermedia, que es justamente el OBS. Uh-huh. Yo utilizo el OBS como visualizador de la consola para grabar también el gameplay y como aparato de grabación para los juegos que juego en PC. Bien, y una última cosa que quería aclarar es que siempre es buena idea separar los canales de audio, tener tu micrófono sí. por un lado y el gameplay por el otro. Una de las ventajas que tiene el OBS es que te lo permite hacer justamente claro. eso. Es medio complicado también de armar, pero lo puedes encontrar en las settings, en la parte de output, le vas agregando canales básicamente. Uh-huh. Y una cosa que a mí me costó un poco en esos videos que nunca salieron del Overwatch, que algún día tendría que volver a grabar, era justamente tener tres canales, uno para el voice chat, otro para el juego y otro para mí. Eso es más difícil de lograr porque la PC es como que tiene separado todo en general en desktop audio y input y audio. Y game audio. El game audio es desktop audio en general. Sí, es verdad, es desktop. Por eso digo, vos tenés el sonido de escritorio, el sonido de comunicación, viste que tenés el dispositivo primario de audio, el dispositivo primario sí. de comunicación. La Windows te lo suele clasificar en esos dos tipos de audio, entonces es más difícil sin una placa externa capturar tres canales, es complicado. Yo con sí. mi plaquita externa, si juego un poco, podría lograr hacer tres canales sin tener que hacer quilombos, básicamente. Super magia oscura. Sí, pero una forma de hacerlo relativamente fácil es tener unos auriculares con el audio de del voice chat, unos parlantes con el audio del juego y después tu micrófono. Entonces tenés un canal de entrada y dos canales de salida y vos podés capturar cada uno de esos en uno distinto en el OBS. Lo que pasa es que después tenés que fijarte que no se te meta en el micrófono el audio que sale del coso porque se hace mierda todo. Sí. Pero bueno, la vida. Y después, para editar, ¿vos qué usás, Maxi? Yo para editar uso, por supuesto, todo súper ilegal y esas cosas, pero uso el Adobe Premiere Pro para editar y en el caso de querer agregarle algún efecto loco y qué sé yo, que no suele suceder muy seguido, pero cada tanto me agarra la locura y agarro y abro el After Effects y le pongo algunas boludeces, etc. Pero principalmente para editar uso el Premiere Pro, por supuesto que también existen otros programas, tenés el Sony Vegas, uh-huh. está, o sea, hay varios programas, podés fijarte alternativas, de hecho seguramente no me extrañaría que haya alternativas open source también, sí. pero bueno, yo ya como estoy acostumbrado al modo de operación y a las herramientas que ofrece el Premiere, entonces como que ya está, arranco sí. con ese y le doy con ese para adelante. Cabe destacar que el OBS también permite cambiar entre escenas y cosas así, que son cosas muy útiles para streaming particularmente, sí. pero te permite agregar cosas como, no sé, Picture in Picture con tu cámara de web si quieres hacer reacciones si estás jugando un juego de terror, ponele, boludeces. Uh-huh. Sí, eso también inclusive se puede hacer en la grabación. Claro, y bueno, nada, digo, pero esto ya como que te compone la escena de una y la captura tiene todo el video en compuesto de una. Entonces te puede ahorrar un poco de edición, sobre todo cuando arrancás, que por ahí no la tenés tan clara con eso. Te gastas más tiempo en setapearlo en OBS y lo dejas hecho. Tal cual. Nada, hay otro software de hay otros softwares de captura varios. Pero nada, el OBS nos resultó el más flexible y es gratis y es copado. Hemos usado antes el de XStory y el Fraps anteriormente. Sí. Y ambos tienen pros y contras, pero la verdad es que si lees cómo configurarlo, el OBS te ofrece básicamente las mismas cosas y sin gastar un mango. Sí, acá vos mencionas, Santiago también menciona el Shadowplay. La verdad que el Shadowplay no lo investigué lo suficiente como para decirte si funciona o no. Sé que hay mucha gente que lo usa, lo que no sé si ahora lo extendieron o no, pero hasta donde yo sabía tiene un límite máximo de grabación de 20 minutos. Era según la cantidad de RAM que tenés, cuánto límite de grabación tiene, porque tiene que ir dampeando de a poco. Y, claro. O sea, según tus limitaciones de hardware, no sé si solo el RAM, pero creo que la gente que tenía el hardware medio justo solo le dejaba 10 minutos. A mí me dejaba 20 minutos en su momento. Y no sé, yo lo probé así nomás y andaba muy bien, pero nunca probé las features avanzadas, tipo nunca le habilité el micrófono, nunca probé de streamear, que creo que lo soporta ahora. Sí. No sé, no probé nada de eso, fue como a ver qué onda, ok, funciona, y lo deshabilité para siempre y nos vemos en Disney. Pero bueno, nada. Pero bueno, si querés una alternativa al OBS, sería cuestión de que investigues por el lado del Shadowplay a ver si a vos te resulta por ahí mejor o te resulta más conveniente eso, porque inclusive si vos tenés una placa NVIDIA ya lo deberías tener instalado si instalaste el GeForce Experience. Sí, sí, y si vas a hacer videos de 10 minutos, digamos, que es un formato bastante consumible en YouTube, por ahí te es suficiente con eso y listo. Pero bueno. Así es. Pero bueno, eso espero que haya contestado tu pregunta, Santiago. De última, cualquier cosa que necesites que te aclaremos o que repitamos, contáctanos de vuelta y no va a haber ningún problema en contestarte cualquier duda que tengas. Sí. Bueno. Así que bien, cerramos entonces el Quick Shot y ahora sí nos vamos a ir a la primera sección oficial de este programa, que como siempre es el Special Move. No, no es el Special Move, es el Now Loading, porque estoy en piloto automático. Jueguitos, no Special Move, jueguitos es lo que viene ahora. ¿Me escuchaste? Sí, porque la gente juega jueguitos, excepto que esta vez la gente soy yo, aparentemente, porque Nico no anotó nada. Sí, no jugué nada esta semana porque estuve despidiéndome de gente, porque la semana que viene tengo que hacer bolsos y me voy ya, así que... Claro, entonces hay que hacer de cuenta que la uno... Gente. Exactamente, hay que hacerse de cuenta de que uno es una persona social y que interactúa con la sociedad hasta que uno se va a la mierda y es feliz en una de las mecas del gaming. Claro. Yo por mi lado tengo dos juegos. Estuve jugando al Deus Ex Mankind Divided porque aguante ser hipócrita y cagarse en lo que uno dice. Entonces agarré, me lo compré, lo bajé, lo instalé, hice todo así, pim pim pim, y me lo puse a jugar. Hay que arrancar por un par de cosas. Primero, el juego aparentemente está pensado para ser bastante escalable en lo que respecta a hardware de alta gama, en lo que es en PC por lo menos, porque si bien yo lo puse todo en high y se ve muy lindo, realmente debo decir que se ve muy lindo, si vos le activás las demás cosas, es como que el juego se empieza a atorar zarpado, o sea que quiere decir que me falta hardware, lo cual me parece dentro de todo lógico, porque por las opciones que tiene gráficas y demás, se ve que los chabones ya lo pensaron con una visión un poco más de futuro de lo que tenía el juego original. Con respecto a la performance en general, la verdad que el juego me corrió muy bien. Hasta ahora solamente tuve un solo crash y fue en la parte de la misión tutorial, que tampoco sé qué fue lo que lo causó, básicamente, porque estaba subiendo una escalera, de repente llego al tope de la escalera, tipo avanzo un paso y crashea directamente el escritorio. No me volvió a pasar nunca más, así que nunca supe cuál fue realmente la causa o el motivo, pero bueno, la cuestión fue esa. Y la otra contra que tuvo, que bueno, esto habla a favor de dos cosas. Uno, la posibilidad de poder grabar manual en cualquier parte del juego, tanto ya sea con Quick Save como con un save, tipo entrar, save game, crear un archivo y generarte una entrada nueva en una lista de save games. Y segundo, en mi memoria, en acordarme de hacer un save cada tanto, porque básicamente el primer parche que salió del juego, que básicamente era para arreglar todos esos crashes que estaban aparentemente ocurriendo en el juego, me corrompió el autosave, entonces tuve que cargar el último save manual que tenía, que por suerte nada más tuve que rejugar media hora, 40 minutos del juego. Bien. Que se transformó en realidad en 15 minutos porque ya sabía exactamente qué era lo que tenía que hacer y fue como ta ta ta ta ta ta ta ta y ya está, y terminé. Me recuerda un poco a lo que me pasó. Sí, el Sleeping Dogs. Al Sleeping Dogs, así que Square Enix, gracias. We never asked for that. Pero sí, bueno, we never asked for that. Estaba esperando donde tirar un chiste. We never asked for that. Está bien, estuvo bien, sí. Estuvo bien. Después, bueno, a ver, con respecto al juego, la verdad que yo ahora me estoy dedicando a ser Adam Jensen, te rompo la cerradura de la casa y te robo todo lo que hay adentro. Porque me subí todo el hacking al mango, me subí todo el coso de hacking stealth al mango y estoy como así yendo a todos los keypad que me encuentro, es tipo ta, ta, ta, ta, ta, y hacer el minigame de hacking. Es muy similar a como era el minigame de hacking del juego anterior. La única diferencia está en que, por supuesto, cambió la interfaz y todo eso, y tiene un par más de vueltitas de tuerca, como por ejemplo que lo simplificaron bastante. O sea, vos ahora solamente tenés en PC solamente tenés tres teclas, dos teclas. Una es la C, que es Capture, que básicamente capturás la carpeta que te lleva como una especie de camino de serpiente hasta el nodo final, que es el que habilita el keypad para que vos puedas entrar a una puerta, abrir una caja fuerte o lo que sea. Y después tenés la F, que es Fortify, y lo que hace básicamente es vuelve más difícil ese nodo de hackear por el sistema de seguridad que te intenta sacar del sistema a vos. Sí. Nada, o sea, al principio siempre te cuesta un poco más porque cada nivel de hacking lo que hace es los niveles más bajos de las carpetas tienen desde 1 hasta 5 sí. De seguridad. Cuanto más alto el número, más difícil o más tiempo tarda el clock en hackear. Siempre dependiendo de qué tanto poder de hackeo tengas vos, que también va de 1 hasta 3. 3 es el máximo. Y lo mismo pasa con el hacking stealth. El hacking stealth lo que hace es a vos te permite hackear los nodos, y lo que hace el hacking stealth es te reduce la chance de que se active el sistema de seguridad porque te descubrieron hackeando. A más alto el nivel del nodo, más chances hay de que se descubran que vos los estás hackeando. Algo que sí me llamó, que no, bueno, no tiene nada que ver con el tema de los nodos del hacking y todo eso, algo que sí me llamó la atención, el escenario es bastante más grande de lo que era en el primero, solamente por lo que vi hasta ahora. El tutorial, el principio del juego pasa en Dubai, que de hecho ya lo habían mostrado esa primera misión en Dubai, pero lo que es el núcleo del juego, la parte digamos central del juego, pasa todo en la ciudad de Praga, sí. Que está subdividida como en sectores o territorios, en los cuales vos te movés a través del sistema de tranvías o de trenes de Praga. Tengo que grabar un podcast. Sí, tengo que grabar un podcast, exactamente. Bien. Me está recordando ahí el teléfono. Este sistema de trenes, por supuesto, que es nada más que una cinemática en la cual carga de fondo la nueva área. Está dentro de todo bastante bien hecho y no se siente por ahí tan antinatural. Pero sí me dio la impresión, tanto en el Human Revolution como en este juego, me da la impresión de que, por más que los chabones te lo vendan como un triple A, me da la impresión de que tiene la pinta de ser juego chico. ¿Por qué digo juego chico? Digo juego de pocas personas involucradas en realizar el juego. Porque tiene, viste, esos detallitos, por ejemplo, el típico detallito de cinemática que te corta el gameplay. O sea, por ejemplo, hay mucha cinemática que está pre-renderizada y que se intersecta con el gameplay. Usualmente es, por ejemplo, en diálogos que tienen un poco más de movimiento que el típico movimiento mínimo de cámara a la Mass Effect. Sí. Eso ya es un diálogo pre-renderizado que está injertado entre medio de secciones de, entre comillas, gameplay. O no gameplay, sino cinemática en vivo con los assets del juego. Es que y ese parece, tipo de cosas me sí. parece que Square Enix Montreal son no. Eidos. Sí, pero digo Eidos Montreal, porque Eidos tenían varios lados, pero me parece que eran, no sé si habrán extendido o no el equipo, si habrán subcontratado, pero creo que eran como 60 nada más los chavones. Y sí, que es un equipo, digamos. Para poner en perspectiva, creo que el primer Arkham de Batman, el Arkham Asylum, habían sido como 40 y pico personas que lo hicieron. Por mucho tiempo. ¿Este juego cuánto tiempo tuvieron? Tuvieron 5 años. 5 años, desde el Mankind Divide, desde el Human Revolution, que es 2010. Sí, y digamos, entonces 6 años. Digamos que sí, 6. Además tuvieron que hacer el engine de cero, porque este es su propio engine, ¿no? Sí. Es una versión modificada de un engine, pero es, digamos, un engine casi te diría creado de cero para este juego. Claro, entonces digo, ponele que alguna parte no insignificante de ese equipo también es marketing y eso, no son todos developers, ponele. Sí, obvio. Entonces es como, sí, es un equipo hoy en día chico, son comparables a los que hicieron, qué sé yo, el God of War y todo eso, que o casualidad son juegos que se viven con cinemáticas, todas las partes, ¿no? Sí. Y nada, es como... Hoy en día te queda chico ese equipo porque la fidelidad gráfica que necesitas representar y el hardware con el que laburás implica que necesitas mucho más. No lo considero como algo negativo porque realmente todo lo que es, digamos, todo lo que está puesto en pantalla realmente se ve muy bien, está muy bien hecho, la atención al detalle está realmente presente, pero te das cuenta en ese tipo de detallitos, por ejemplo... el lip syncing de los personajes cuando están hablando no está del todo bien. Las expresiones faciales son medio duras en lo que no son los personajes inmediatamente principales. O sea, Adam Jensen y contá 3-4 personajes más con lo de una mano. Hay bastante repetición de NPCs, no tanto así de ropa, pero sí de muchas caras, ese tipo de cosas. O sea, caen en las típicas. Preconceptos o en las típicas trampas de cualquier RPG que tiene que aparentar un mundo más grande de lo que se puede construir con una capacidad limitada de gente. Pero fuera de eso, la verdad que... Y bueno, en cuanto a historia, la verdad que no puedo decir demasiado porque hice la primera misión, que es la misión tutorial, donde básicamente te hacen la del God of War 2, que es vos arrancas con un montón de augments metidos en el cuerpo, que es casi como terminarías idealmente el Human Revolution, porque el juego pasa 2 años después, Mankind Divided pasa 2 años después de Human Revolution. Vos arrancas el juego, sos una máquina de matar invisible que derrocha sangre, terror y muerte y destrucción por donde pasa, y después de la primera misión hay una explosión en una estación de tren donde vos casualmente estabas caminando por ahí, en realidad estabas llegando a la estación de tren y explota una bomba y básicamente te deja hecho medio pelota. Entonces vos vas a tu doctor y te dice la única forma que tenía de salvarte la vida era reseteándote, literalmente te dice así, reseteándote. Entonces ahora todos tus augments que tenías no los tenés más, excepto los básicos que arrancaste con el juego, con el Human Revolution, o sea, con el primer juego. Y te da unas cantidades de Praxis Points, que son los puntos para skills, para que vos los repartas entre las habilidades que tenés ya activadas desde el vamos, más las habilidades experimentales que te descubre este chabón, porque aparentemente tenías más augments de los que oficialmente declararon. Y esos augments nuevos que tenés, por el momento lo que tenés que hacer para activarlos es desactivar permanentemente alguno de los augments viejos que ya tenés, porque tu capacidad de poder en el cuerpo solamente puede manejar X cantidad de augments activos a la vez. Entonces, como vos tenés ahora, se te sumaron, ponele, no los conté, pero ponele que son 6 augments más. Si vos activas uno de esos nuevos, sí o sí tenés que deshabilitar uno de los clásicos. Yo por el momento no probé ninguno de los nuevos, así que solamente me estoy guiando por los básicos. porque solamente activé hacking, activé más lugar en el inventario, activé un par de boludeces más. Y todavía realmente no tuve la necesidad de activar los augments nuevos, que a priori parecerían estar bastante direccionados a lo que es el stealth más de lo que es el combate. Si bien hay uno de los augments que es claramente de combate, que es como una especie de exoesqueleto de diamante místico negro que se vio en varios trailers. Bueno, esa es una super armadura mega gigante que básicamente cuando te la activas sos invulnerable. Que es parecido al escudo que tenía el chabón de Fullmetal Alchemist. Ponele, sí, no sí. Lo vi, así que ¿no viste ponele que es parecido? Bueno, alto anime. Pero bueno, eso por ahora es todo, no puedo comentar mucho más. En cuanto a variedad de gameplay, la verdad que es, yo lo estoy jugando principalmente como stealth, o sea, gente que ni siquiera me vea, no me estoy ni siquiera dedicando a bajar gente, tipo yendo, o sea, yo voy por un camino, si me encuentro con gente, la duermo y sigo mi camino. Lo ideal siempre es que no me vea nadie, así que estoy intentando ir por ese camino de ser tipo un fantasma absoluto. Y las opciones, eso es lo que tiene de bueno, que esto sí me gustó tanto del Human Revolution como de este juego, y inclusive en este juego está más expandido todavía, la cantidad de vías, tanto de entrada como de salida, alternativas que tenés más allá de la puerta principal donde te ponen el clásico icono de objetivo de tenés que entrar acá. Vos podés rodear ese edificio, buscar a través de las alcantarillas, encontrar ductos por todos lados. Es un fucking colador, básicamente, un edificio por el cual vos te podés mandar por 500 lugares distintos y podés muchas veces terminar en lugares que por ahí decías, ah, che, ¿cómo llegué acá? Bueno, no importa, y seguís investigando y por ahí te vas a la mierda y terminás en la otra punta del mapa, pero encontraste pasadizos secretos, armas, municiones. Y te sigue dando, digamos, distintos bonos de experiencia por cada cosa que encontrás, sí. Y eso. Absolutamente todas las acciones que hagas, ya sea de exploración, de hacking, de knockouts, de romper una pared y entrar a un área especial, todo ese tipo de cosas, todo te da rewards. Más allá de la el hecho de que te da una satisfacción y todo, no sé si te acordás, pero en su momento discutimos sobre el primero, que eso hacía que uno termine dando 70 vueltas por el mismo lugar solo para farmear experiencia. Entonces, como que eso está un poco arreglado acá, porque lo que hacen es, por lo menos en lo que es los puntos de historia, que hasta ahora no fueron demasiados, me crucé con dos o tres nomás que tuve que infiltrarme. Una vez que vos pasás cierto evento de esa parte de la historia, es como que los triggers de experiencia se desactivan. Entonces, por más que vos te mandes por 70.000 lugares distintos, no vas a obtener nunca más el bonus de, por ejemplo, explorer. O el bonus de encontraste un lugar místico loco para entrar a este edificio. Pero sí, por ejemplo, te vas a topar con los bonus de hacking. Que, por ejemplo, si vos no hackeaste una computadora, vas a hackear la computadora y ese bonus de experiencia sí te lo da. Está bien, está bien. ¿Y qué te iba a decir? Nada, un comentario al costado es que la premisa de la bomba que te deja hecho pija y todo eso me hace acordar al el segundo libro de la trilogía, entre comillas, de Neuromancer. Para que sepas, uno que se llama Count Zero. Hay un chabón que va así re tranquilo, tipo ta ta ta ta ta, y explota toda la mierda en un aeropuerto, en un ataque terrorista, y de golpe se despierta en una playa así en México con una mina al lado y no entiende nada el chabón. Y ¡oh, por Dios! Básicamente el chabón ya no tiene muchas partes de humano, que digamos. Y caramba. Así arranca el libro. Es interesante. Bien, mínimo. Copado. Bueno, hasta la parte de la explosión está todo exactamente igual. La única diferencia es que Adam Jensen se levanta de entre medio de los escombros porque ya es medio cibernético loco. Claro. Con la única diferencia que cuando activa el HUD se ve todo rojo así, horrible, diciendo error, se rompió todo, no anda nada. Sí. Y eso. Bueno, igual nada. O sea, sí, también es temáticamente relevante al primero, donde te hacen mierda y de golpe te ponen todo y toda la bola. Claro. Nada, en Count Zero el chabón también tiene como más hardware del que sabe que tiene, por lo poco que leí, y nada, está bueno. Bien, copado, o sea, grandes referencias. Sí, he never asked for that. Pero, exactamente. No. Un gran homenaje, entonces, capaz a Count Zero, el segundo libro del Neuromancer. Vale. Y por otro lado, esta mañana, porque justamente quería dedicarle bastante más tiempo al Deus Ex, me probé la segunda demo del Nioh, que es el juego que va a salir, que es así como copia del Dark Souls con un poco de Onimusha y japoneses y Geralt Shinoka y todo ese tipo de cosas juntas. Uh-huh. Con ya los cambios que teóricamente le iba a hacer Team Ninja a la demo para probar el nuevo balance y todas las demás cosas. La verdad que debo decir que estoy positivamente conforme. O sea, la verdad que me dejó muy conforme lo que jugué. No jugué demasiado, habré jugado unas 2 horas y media más o menos. Pero la verdad que la pasé increíblemente mejor de lo que le había pasado la primera vez. Cabe aclarar también que, por supuesto, el hecho de haber experimentado esa primera demo seguramente se transfirió en un poco de conocimiento, porque vos en esta segunda demo no solamente tenés un dojo donde vos podés practicar y hacer todos los tutoriales antes de avanzar a la primera área, sino que además la primera área es exactamente la misma de la demo anterior, entonces está bueno para poder hacer una comparación directa entre las cosas que viste en la demo anterior y las cosas que están pasando en esta demo nueva. Los cambios principales absolutos son, primero, el sistema de lock-on. O sea, vos con el R3 ahora targeteas un enemigo y cuando te alejas, ya sea mirando hacia la cámara, o sea, dándole la espalda al enemigo, como tanto recorriendo alrededor del enemigo, la cámara no se desbloquea del enemigo, cosa que sí pasaba antes. Okay. Y era un dolor de huevos bastante interesante. Retrabajaron cómo es el sistema de agotamiento de la estamina. Antes, cuando se te quedaba la estamina en cero, el chabón se cansaba y quedaba medio como agarrándose las piernas en una posición de que no te podías defender, no podías hacer nada y básicamente quedabas vulnerable a que te cagaran a palos. Ahora lo que pasa cuando tu estamina llega a cero, queda en rojo y vos con ese rojo podés aguantar un golpe, o sea, podés defender un golpe. Y después de ahí sí, por supuesto, quedas cansado, pero podés seguir moviéndote libremente a pesar de que tu estamina está en cero. Bien. Y lo otro que también modificaron es cómo funcionan las armas. Las armas ahora cambiaron y en vez de tener durabilidad tienen lo que se llaman familiaridad. La familiaridad no es un atributo negativo, sino que es positivo. Cuanto más usas un arma, más familiar te volvés con ella, por supuesto. Sí. Y eso lo que hace es dar soporte a un sistema de habilidades y skills que tiene el personaje, porque vos cuando subís un punto de familiaridad te da un punto de skill que vos lo podés repartir ya sea en, por ejemplo, katanas, lanzas, hachas o martillos, y cada uno de esos tiene una suerte de skill tree que te habilita habilidades especiales de cada uno. Claro. Lo bueno que tiene es que el punto de skill es un punto de skill, digamos, agnóstico. No tiene, por ejemplo, si vos te volvés, vos usás mucho la katana y llegás a la familiaridad máxima de esa katana, te da 5 puntos de skill. Pero esos 5 puntos de skill lo podés usar en cualquiera de las otras armas, no necesariamente en las katanas exclusivamente. No sé si me parece muy... O sea, lo hubiera llamado de otra forma en vez de familiaridad. Entonces, sí, tipo, sí, en realidad debería haber sido exclusivo mastery para cada una de las armas. Tendría más sentido. O llamarlo Weapon Mastery y es tipo, mira, sos más capo con las armas que antes. Punto. Claro. Pero bueno, Japón y... Sí, nada. La vida. Después, con respecto a otros cambios que noté... los enemigos son un poquitito menos así como super berserk, que tipo al más mínimo contacto visual se te vienen a tirar encima, sino que es como que me da la impresión de que o les redujeron el área de activación con respecto a la agresividad o algo de eso de no haber tocado, porque realmente tuve que acercarme bastante a un enemigo hasta que reaccionara y me atacara, cosa que antes no pasaba. Antes literalmente tipo daba vuelta a una esquina y había un enemigo en la otra punta del mapa y era como ¡ah! Y te venía corriendo desde el fondo. Y no puedo comentar mucho más porque hasta ahí llegué, porque básicamente me confié y dije, ah, esto es re fácil ahora, zazará, zazará, y me saltó un chabón del costado, me hizo pim pam pum y a la mierda, y dije, bueno, está bien, me lo merezco porque no debería haber hecho eso, así que ahora tengo que volver hasta ahí, juntar mis almas. El sistema es muy similar a como es el Demon's Souls, eso lo retiene todavía, el tema de morís y quedan tus almas ahí, las tenés que ir a buscar de vuelta. Lo que sí me parece que hicieron bien es que enfatizaron más el combate estilo Onimusha, sacando muchas de las trabas o estilo Ninja Gaiden, inclusive te podría decir, por supuesto a un nivel mucho más bajo, sacándole varias de las trabas que le jugaban en contra de ese sistema, como por ejemplo era el tema de la estamina, era el tema de la degradación de las armas y todo ese tipo de cosas. Es como que el personaje ahora realmente se siente más ágil. Sin embargo, tenés que siempre estar cuidándote de, por ejemplo, la consumición de estamina cuando pegas golpes, los tres tipos de stands que tenés, que cada uno consume un porcentaje de estamina distinto. Por supuesto, el que más consume es el que ataca más fuerte, que es el stance de arriba. Y el que menos consume es el stance de abajo, porque lo que dice en la descripción oficial, en la descripción del stance, dice que el stance de abajo es el más rápido, es el que pega menos y es el que además te permite mantener la defensa mientras vos estás evadiendo. O sea que vos podés hacer un dodge y si te pegan mientras estás evadiendo, el daño no se te contabiliza. No es tan así, pero es parecido al sistema de estances del Jedi Knight 2 y el 3, supongo, en el cual tipo, sí, tenías tres estances y vos usabas la misma estamina para repeler ataques y todo, solo claro. Que el más débil, o sea, el que pegabas más rápido y más débil, justamente te rompían más fácil la defensa, pero vos corrías un poco más rápido, podías hacer combo infinito, o sea, vos podías golpear muchas veces. Claro, sí. Mientras que en el mediano podías golpear hasta 5 veces seguidas y sabías combinarlo, porque tenías que hacer golpes que tuvieran las direcciones adyacentes a la que estabas haciendo. Correcto. Y no podías hacer un golpe para un lado y otro para el lado opuesto sin interrumpir el combo, digamos. Y después en el último, el más heavy, que era tipo pelear a los Darth Vader, digamos, podías pegar, digamos, 3 golpes seguidos. Y si hacías un combo en particular, podías llegar a hacer 4 y tipo, si te invocaba cualquiera de esos, te mata de una, básicamente. Claro. Y era interesante. Entonces, si tiene ese tipo de mecánicas, es bastante copado. Sí, inclusive más adelante tenés también la posibilidad de hacer un golpe desde el en el caso de la katana, desde el desenvaine mismo. Uh-huh. O sea, vos tenés, por ejemplo, es cuadrado, X, triángulo, son los 3 estances. Por supuesto arriba, medio y abajo. Y el círculo lo que hace es te guarda el arma. Sin embargo, si vos mantenés el círculo apretado, lo que hace es cargar un ataque. Y cuando desenvaina la espada, desenvaina con un ataque a la vez. Entonces, bien, un bato. Un bato, exactamente. Ese ataque vos lo podés reforzar y lo podés volver más fuerte. Lo podés volver que impacte a múltiples enemigos. Eso, por supuesto, está dentro de las habilidades que se van desactivando con estos puntos de familiaridad. Además de que te los dan cuando vos vas subiendo de nivel cada una de las propiedades del chabón, como fuerza, habilidad, etc. Bien. Pero bueno, eso es todo lo que estuve jugando esta semana. Y como Nico no estuvo jugando nada, nos vamos a ir a las noticias de la semana. Y para no terminar la oración sin una palabra que termina con Ana, digo Ana. Y aquí estamos en el Rapid Fire, donde tenemos varias noticias para charlar el día de la fecha. Vamos a arrancar por el principio de todo. Bien, al principio no había nada y después se filtró la PlayStation 4 Slim, donde aparentemente una persona pudo obtenerla a través de Craigslist o algo así era. Sí, el Craigslist el Craigslist británico, que se llama Gumtree. Sí, cuestión que... se habría filtrado esta PlayStation 4, digamos, mini o Slim, que básicamente es un poco más chica de una PlayStation 4 regular, con unos ángulos un poco más redondeados en las esquinas, pero también tiene ese chanfle característico de la consola. Todo parece ser de con un material tipo mate, ¿no? Sin tener ese glossy, ese gloss que tiene en una franja la PlayStation 4 original. También parece ser, a simple vista al menos, un poco más difícil desmontar disco rígido, porque en la anterior era sacar una tapa y acá es como que todo es una un par de piezas, ¿no? Sí, tiene, en realidad tiene como una bahía de uno de los costados que le sacas como una de las esquinas, y en esa parte de la esquina está puesto el disco ahora. Ah. Y tenés que desatornillar. Está, sí, ahí la veo al lado de puertos que hay. Exactamente. Sí, estaba medio escondido el asunto. Pero bueno, y nada, lo compara en este artículo, hay un montón de fotos que lo compara con la Play 4 normal. Es un poquitito más chica nada más, no es mucho, pero sí es un poco más finita, digamos, en el alto. Sí, de la consola. Exactamente. De alto es más achatada, pero no tan no tanto más chica que la PlayStation 4 original. Lo loco de esto es que teóricamente esta PlayStation 4 es una de las cosas que tenía pensado anunciar, hipotéticamente una de las cosas que tenía pensado anunciar Sony, sí, en la conferencia que va a dar en el PlayStation Meeting este 7 de septiembre. Sí. Y a mí lo que más me llamó la atención de todo esto fue que, tipo, el chabón lo posteó y, como es este británico, Eurogamer se puso en contacto con el chabón y le dijeron: che, ¿podemos ir a tu casa a ver qué onda? Y básicamente dos o tres chabones de Eurogamer fueron a la casa del pibe y filmaron la consola, filmaron cuando buteaba y qué sé yo. El tema es que después lo llamaron los abogados de Sony, evidentemente, a Eurogamer, y le dijeron: baja el video porque te hacemos mierda todo. No sé qué poder legal tienen para hacer eso, la verdad, pero bueno. No sé. Por ahí le habrán dicho, si querés que te sigamos dando noticias. Pero no. Eso también. No tienen, de hecho, en teoría, eso, ninguna jurisdicción. Por sí, la cual... eso de hecho es bastante más probable que les hayan dicho. Pero bueno, la cuestión es que el video lo filmó Eurogamer y después lo dieron de baja porque recibieron legal advice al respecto. Uh-huh. Pero la cuestión es que aparentemente esto es posta, o sea, no es una impresión 3D, no es un hoax, no es nada de esas cosas raras. Sí. Así que Sony va a tener... Perdón, que el form factor de la consola parece estar dispuesto para estar siempre horizontal, a diferencia de la otra que la puedes parar. Es como que sí, tiene un lugar, tipo, la base es distintivamente, tiene patitas que van para abajo, digamos, con forma de... pues es medio curioso igual porque tiene la forma de la X, el círculo cuadrado y el triángulo y todo eso. Entonces como que tal vez es como, bueno, si querés ponerla de costado, no es tan horrible, pero sí, se no, nota. Yo no la pondría de costado por las dudas, pero bueno. No, pero se nota que está como hecha para eso, digamos, ¿no? Para estar boca abajo. Eso, quería destacar. Sí. Y la siguiente noticia, que también fue una filtración que había ocurrido ya hace un tiempo, pero que después se volvió a confirmar con el blog de PlayStation Europa, y finalmente Eric Lempel salió a anunciarlo y confirmarlo oficialmente: PlayStation Now llega a PC, y junto con PlayStation Now en PC también llega un dongle wireless que va a permitir conectar el DualShock 4 a la PC. Y supuestamente disponer de todas las características del control, como ser el touchpad, como ser el acelerómetro, el giroscopio, el rumble y todo ese tipo de boludeces que tiene el control adentro. Esto en lo que no sé y no está aclarado en ninguna parte, si solamente va a correr para el software de PlayStation Now, que asumo que te vas a tener que bajar para poder streamear los juegos de PlayStation 3 a tu PC, o si este dongle lo que va a hacer es habilitarlo completamente y libremente para cualquier para cualquier cosa que lo quieras usar en tu PC, como ser otros juegos a través de la interfaz de Steam o lo que sea. Considerando que hoy en día el control ya se puede enchufar por USB y ya hay drivers custom, y hay juegos que ya lo bancan así plug and play, digamos, usando... quizás drivers propios o direct input, un montón de cosas, imagino que lo van a dejar abierto, porque ya es como, no hay una... No es que, ganas algún tipo de exclusividad con eso. Aparte, de nuevo, si lo haces libre para usar con cualquier tipo de software en PC, es como que garantizas la venta mucho más, que si no, a nivel monetario tiene más sentido permitir. Sí, yo imaginaría que sí. Bueno, retrocediendo un par de pasos para atrás... hablando puntualmente de lo que es PlayStation Now, no se emocionen, muchachos, porque muy probablemente PlayStation Now acá en Argentina no funcione en absoluto, porque dos de las razones por las cuales PlayStation Now no funcionaría acá es, primero, porque estamos lejos de un servidor, y segundo, porque todavía no, o sea, se va a habilitar primero en Europa y un par de semanas después en Norteamérica y Canadá. O sea que si uno quisiera jugar, tendría que tener una cuenta norteamericana, pero la distancia que tenemos de acá hasta los servidores que están en Estados Unidos va a hacer que la experiencia sea una cagada y sea prácticamente injugable. Capaz no te deja usarlo, no sé. Sí, capaz que no te deja usarlo porque te detecta por IP que está fuera de Estados Unidos y ni siquiera te lo deja usar. A mí realmente lo que más me interesa de todo esto es el dongle puntualmente, porque si bien tengo el cablecito para enchufarlo, es como medio paja. Sí. Y me lo compraría realmente para de una vez jubilar el control de 360 y para los juegos que necesitan D-pad, poder usar un D-pad como la gente y no la verga acidosa esa de mierda. Bien. Que hace unos años era el mejor D-pad. El D-pad es una mierda. Digo, el D-pad control históricamente fue una cagada. El control está bueno. Sí. El tema es el D-pad. Sí. Siempre lo fue. ¿Qué te iba a decir? Igual, nada, es como que hoy en día con las PCs más nuevas, con dongles Bluetooth que tengan las últimas normas, ya podés usarlo inalámbrico. Obviamente que si esto tiene un controlador propio y te lo da ya bien mapeado, por ahí levanta algo con X input y puede andar con cualquier juego, como uh-huh. si fuera un control de Xbox 360. Dudo que sea el caso, porque eso significaría que cualquier juego te mostraría los prompts de Xbox y a Sony no le gusta eso a nivel marca. No. Entonces imagino que lo que debe hacer es simplemente dar un mejor control de el trackpad y cosas que por ahí los no todos los drivers custom están soportando adecuadamente hoy. Eso puede ser. Así que no sé. Hay que ver, lo más interesante ni siquiera es si funciona con el resto de las cosas, es si les da más herramientas a los developers o no, que la alternativa que es enchufarlo. Si te enchufarlo te da lo mismo, entonces puedes comprarte un dongle Bluetooth cualquiera que tenga las normas de esas y ya puedes usarlo hoy. Sí. Mi PC tiene un Bluetooth incorporado que no cumple con la norma, que creo que es Bluetooth 4 o algo así, 4.0, no sé. Pero no cumple con la norma de PlayStation, entonces no lo captura. Sin embargo, mi laptop sí, y lo puedo conectar de una y anda. ¿Me entiendes? Claro. Es como... nada, loco. Pero bueno, si le aporta más funcionalidad se la abren al developer para que haga lo que quiera... Sí, aguante. Pero bueno. Bien, la siguiente noticia es que, siguiendo con todo este asunto de Sony y la vida, Sony va a subir el precio de PlayStation Plus a $60 por año, que antes estaba a 50, ¿verdad? Uh-huh. Y $25 por 3 meses. La suscripción mensual permanece en $10 aproximadamente, como ya estaba hasta ahora. Sí. Esto va a ser efectivo a partir del mes de septiembre, si no me equivoco. Sí, 22 de septiembre es la fecha donde empieza a correr este nuevo precio. Sí, así que para toda la gente que quiera pensar en renovar, puede comprarse otro año antes de eso y se ahorra unos $10. Lo que yo no entiendo es si yo tengo pago, por ejemplo, yo tengo pago este PlayStation Plus hasta diciembre. Ese PlayStation Plus sigue corriendo al precio que lo pagué. Simplemente que cuando lo quiera renovar, si lo compro después del 22 de septiembre, me va a salir 60 en vez de 50. Sí, y además, si compras 3 años ahora y los metes, tenés 3 años más después de diciembre. O sea, cuando se te expira, se te acumulan. Ok, bien. O sea... si alguien te regala un gift card de un año de PlayStation Plus, se te pone al final de tu suscripción. Como ah, mira. Sí. Igual copado. Siempre lean la letra chica y todo. Yo te cuento mi experiencia obvio. De una vez que pasó hace 1000 que tuve un costo de unos meses y me dio eso gratis al final de mi periodo. Pero bien. Bueno, eso. Bueno. Ok, lean la letra chica entonces, pero a priori parece que sería así. Sí, o sea, de última realmente si tienen la plata lo hacen preventivamente y de última si tienen miedo se guardan el key y lo cargan cuando se les expire. Sí, porque el código una vez que ustedes lo compran es redimible hasta un año después. Así que pueden claro. comprarlo hoy y dentro de un año lo pueden redimir y es válido. No, yo realmente por la única razón que estoy pagando Plus es por el coso de backup en la nube. Uh-huh. No estoy usando multiplayer, no estoy usando los juegos de Plus porque no los compro entre comillas. O sea, no estoy usando nada salvo el backup en la nube. Así que realmente no sé qué voy a hacer. Probablemente lo deje de pagar y va a la mierda. Y de última siempre podés cuando quieras, una vez cada tanto, pagarte un mes, haces un backup y... sí, tu vida. Sí, podría. ¿Qué sé yo? Podría ser eso. Pero bueno, bien. Si lo vas a hacer más de 5 veces al año, pagate sí, un año ahora. Sí, capaz que te conviene más comprar el año entero, sí, sí, es verdad. ¿Qué sé yo? Siguiendo con Sony cosas, Sony se dedicó a anunciar todo lo que aparentemente iba a anunciar en el en el meeting este loco, porque anunció que ya está disponible para activar, creo que a través de la web nomás, no a través de la consola misma, el Two-Step Verification en todas las cuentas de PlayStation Network. El Two-Step Verification, como ustedes muy probablemente ya sepan porque lo tengan activado en alguna de sus cuentas, ya sea de Blizzard, de Google, no sé si Facebook tiene o no, pero bueno, la cuestión es que es simplemente una medida de seguridad extra para, o en el mismo en la cuenta de Valve, ahora también con el Stinger y toda la pelota. Es un paso extra para justamente hacer que los hackers no tengan la posibilidad de acceder a usuario y contraseña de una forma tan fácil. Yo la verdad que todavía no lo hice, pero es muy probable que lo haga en próximos días, porque me parece copado que lo hayan hecho. Uh-huh. Sí me parece, voy a primero leer bien cómo es el detalle de la activación y todo eso, pero por lo que me estaban comentando Lean y los chicos, es medio pijazo porque cada vez que te logueas, aparentemente te tienen que mandar el código con el que tenés que entrar a loguearte y qué sé yo, y eso es como sí, medio... Sí, o sea, no lo probé aún, pero según tengo entendido, te manda un mensaje a tu celular, el mensaje tiene una palabra clave o algo que la aplicación de celular reconoce y te valida si la tenés, y si no, ajá, mira, si no, copias el número y lo pones en el campo de texto de donde te estás logueando, si es la web o la PlayStation. Lo claro. Que yo no tengo entendido aún es, porque no me fijé todas las condiciones y todo, es si mi PlayStation va a seguir logueada sin problemas por N tiempo, si voy a tener que renovar cada tanto o cómo es, porque yo no tengo... O sea, no tengo problema con que cada vez que me loguee a un sitio desde un lugar nuevo me pida esa verificación, pero me gusta que quede logueado por un tiempo cuando es un lugar que yo confío, ¿viste? La típica de trust this computer, sí, lo que sea. Como hace Steam. Steam, cuando usas una compu que no es la que no usaste antes, te manda un two-step verification y eso te dura un tiempo y después te lo expira, y si la volvés a usar después de mucho tiempo te lo vuelve a decir. Sí. Sobre todo si viajaste, es como que es un algoritmo medio complejo, que tipo si te vas y volvés de golpe es como que te hace loguearte otra vez y cosas así. Uh-huh. Nada, me parece que está bueno tener que como, bueno, si esta es mi PlayStation 4 primaria, no me rompa las pelotas, pero sí, si quieres romperme las pelotas una vez cada 6 meses en el celular o una vez cada... O cada vez que me lo veo en el sitio web, en el browser. Cada vez me parece un poco mucho también, pero ponele. No sé. Cosas. Sí, habrá que ver cuáles son los pormenores. Pero bueno, me parece que es una movida piola. Sí, más seguridad siempre es bienvenido, sobre todo porque hay tanta gente imbécil que compromete la seguridad de las cosas que es así como se tiene que lidiar con eso. Uh-huh. Pero bueno. Siguiente noticia dice que en el 2016, año de la necromancia, después de haber sido cancelado, vuelve el Allison Road, el simulador de basado en PT. No sé por qué dice sí, simulador de PT, pero bueno. nada, tampoco es simulador en sí, pero bueno, es no. Este juego que es como de terror adentro de una casa y que es, o sea, tipo... Hola, jugué al Playable Teaser y Konami lo canceló, así que voy a vivir de eso. Exactamente, básicamente el juego está casi totalmente inspirado en lo que fue el Playable Teaser que mostraron que iba teóricamente a ser el Silent Hills, pero terminó no siendo. Los chabones estos de no me acuerdo qué estudio están desarrollando este Allison Road. Uh-huh. Se habían juntado con Team 17, que son los que publican los juegos de Worms. Algo pasó en el medio, los chabones se deshicieron esa sociedad, el juego se canceló y ahora aparentemente volvieron al desarrollo. Creo que con un nombre de estudio diferente, no sé si es que es la misma gente con otro nombre o si es que parte de la gente se fue y ahora están junto con otros chabones. Pero uh-huh, la cuestión es que ahora el juego está en desarrollo de vuelta. Estoy viendo así nomás el trailer con el... volumen muteado para no cagarme tanto todo hasta las patas. Uh-huh. Y la verdad que la calidad gráfica que estarían logrando estos pibes es bastante realmente impresionante. Un saludo afro. Y no sé si estaban usando Unity en el prototipo original o eran Real, ¿sabes? La verdad que no te sabría decir. Creo que el prototipo original estaba en Unity, pero la idea era hacerlo en Unreal. Creo, no estoy seguro. Claro, me sonaba. Sí, tiene pinta de Unreal, pero bueno, digamos, el chabón está yendo por la casa y agarrando objetos y haciéndolos girar en su cara en un muy next-gen fashion, ¿no? Para ver, mirá el detalle de las cosas. Y claro, la verdad que es bastante zarpado el asunto. El tridimensionalismo. Sí, y las texturas, los shaders, tipo los materiales de las cosas están muy bien. Pero bueno, nada, estoy skipeando un poco y todavía no vi nada espeluznante, pero me aburrí. Bueno, cuando aparezca el bicho, avísame. Por ahí es una simulación de casa en la que eventualmente parece un fantasma, pero mientras tanto parece uno de esos visualizadores para estudio de arquitectura, ¿viste? Claro, pero simulación de casa embrujada que podría no estarlo. Claro, pero bueno, nada, podrían hacer tranquilamente un Gone Home con esto y claro, sí, o el coso de IKEA del HTC Vive, pero bueno. Sí, pero bueno. Siguiendo con las noticias, tenemos que Mortal Kombat XL finalmente llega a PC y este fin de semana pasado tuvo una beta disponible para todo el mundo que la haya jugado y la haya disfrutado. No sé realmente qué tanto impacto esto puede llegar a tener a esta altura, más teniendo en cuenta cuando en su momento, cuando salió el Mortal Kombat XL en consolas, se ocuparon de dejar bastante en claro que no iba a llegar a PC y que la versión de PC era la Mortal Kombat X, así como estaba, rota como estaba, no les importaba darle más soporte del que le dieron. Y ahora de repente dijeron: ah, no, che, pará, bueno, de repente. Sí, no sé, es como que ya fue. No tiene nada que hacer el Mortal Kombat X a esta altura. Fue un juego que supo hacer los gráficos del 9 mejor, pero también supo ser mucho más choto como juego. Y nada, y es como la mitad de los DLC son personajes de Warner que no tienen nada que ver con Mortal Kombat, cuando en Mortal Kombat tenés infinitos personajes para volver a introducir. Inclusive en el juego anterior tenía 7.000 millones de personajes, y en este tipo ahora puedes jugar con un alien, y es tipo, sí, también podrías traer de nuevo a alguien que me interese, pero bueno, gracias. Claro, yo creo que esto tiene más olor a perdónennos y compren el Injustice 2 en PC que a vamos a hacer las cosas bien y vamos a darles una versión decente del juego. Puede ser. Yo creo que tiene mucho que ver los números de las ventas de los juegos en las plataformas hoy en día, de que la PC la está moviendo bastante y los tipos se dieron cuenta de que van a tener que mantenerla, como decís. Sí, el tema está en que si vos alienás a la fanbase de un juego dándole una versión rota, diciéndole que no vas a darle soporte, sí, y no, después de 6 meses de que salió el juego en las consolas le decís: ah, sí, bueno, tomen, acá tienen. Me parece que no es una forma demasiado copada de, primero, transmitir un mensaje, y segundo, que encima, para colmo, no tengo certeza, pero no sé si NetherRealm está haciendo el port de la versión esta XL. No sé si Warner contrató uno de sus famosos estudios de porteo místicos que hacen desastres. Y capaz puede llegar a ser otro tiro por la culata. Realmente espero para la gente que lo vaya a comprar en PC, espero que no. Pero no sé, yo no me fiaría, sobre todo teniendo en cuenta el track record de Warner de este último tiempo en PC. Sí, no sé. Bleh. Pero bueno, Ashes of Ariandel, eso es el nombre del primer DLC del Dark Souls 3 y estará disponible a partir del 25 de octubre. No vi el trailer porque lo tenía abierto para verlo y me quedé viendo boludeces de consolas retro porque soy así. Bueno, contame, Maxi, sobre esto. El trailer muy, muy sucintamente muestra un mundo nevado, un mundo que se asemeja muchísimo en lo que muestra las primeras partes al Painted World of Ariamis, uno de los escenarios extra, uno de los escenarios secretos del Dark Souls 1, y de hecho creo que hay cierta intencionalidad a la hora de conectar estos escenarios, porque si hablamos de Ashes of Ariandel y el Painted World of Ariamis, es como que los nombres son muy parecidos. Uh-huh. Para mí va a haber algún tipo de conexión o algún tipo de referencia, etcétera, etcétera. Porque como ya sabemos, el Dark Souls 3 es un great hits de todo lo que vino antes. Entonces, why the fuck not? Puntualmente lo que va a traer es justamente esta área nueva. Va a traer por lo menos un jefe. Ya está, hay confirmado que hay varios, pero mostraron uno solo en este tráiler, así muy brevemente. Nuevas armas, nuevas magias, enemigos nuevos. O sea, va a ser una interesante aventura nueva para la gente que quiere más masoquismo, en muerte y horror y destrucción. Tengamos en cuenta también que el segundo y final DLC del Dark Souls 3 va a salir recién a principio del año que viene, así que para toda aquella gente que quiera exprimirse la cabeza un ratito más y hacerlo todo de una vez, va a tener que esperarse hasta el año que viene. Si no, el 25 de octubre pueden empezar a disfrutar de Ashes of Ariandel. Bueno, eso, no sé. Te tocaba a vos la siguiente. Ah, sí, bueno. Y la última noticia de este Rapid Fire es que ZeniMax redobla la apuesta en la demanda contra Oculus y acusa a Carmack de robar tecnología. Y no solo eso, sino que además en una enmienda a esta demanda que le hace a Oculus VR, que es justamente la empresa donde ahora está trabajando John Carmack, dicen que en ningún momento las habilidades de Palmer Luckey, que es justamente el CEO, fueron influencia o tuvieron algún tipo de injerencia a la hora de desarrollar la tecnología de VR, sino que 100% o la gran mayoría de las habilidades técnicas vino de parte de terceros, incluido John Carmack, que habría allegedly, un saludo a Hover, habría tomado tecnología sustraída de ZeniMax. Podrías haber dicho extraterrestre y hubiéramos reído, pero no, tenías que decir sustraída de ZeniMax. Pero bueno, sí, es medio heavy todo lo que se está diciendo. Es como que parece encajar a nivel time frame, ¿no? De tipo, se sabía que estaba Carmack laburando en cosas del Oculus mientras estaba en ZeniMax, entonces ya de por sí es turbio porque los contratos, aunque nadie les dé pelota en general, establecen claramente que todo lo que haces adentro de la empresa es de la empresa. Sí. Entonces, si él no lo estaba haciendo en su tiempo libre, en su máquina privada, personal, es como complicado el asunto. Y depende de qué tan draconiano sea el contrato, ni siquiera está a salvo tu máquina privada en tu tiempo personal en tu casa. Sí, si está en tu casa, creo que hay precedentes legales para decirle chupate un choto, pero si estabas con una laptop personal en el laburo, ahí sí creo que ya es más debatible también. Pero nada, igual, de cualquier forma, hay alegaciones de que el chabón tipo volvió más tarde a buscar cosas que estaban ahí en la oficina y se las llevó. O sea, medio heavy el asunto. Y no te digo que me parece que tiene razón ZeniMax, pero creo que puede haber algo de verdad en algunas de esas cosas, solo porque John Carmack es un tipo muy pragmático, que es como que aunque hoy en día creo que tiene una dirección bastante más marcada en el mundo de los negocios, creo que el chabón es como que siempre va a hacer cosas copadas y nunca se para a fijarse en cómo funciona el mundo alrededor de lo que hace. Por lo menos basado en anécdotas que he leído en el libro de Doom y en un par de charlas que vi de él, que no vi muchas. Pero es como que el chabón me parece que no para a fijarse en las repercusiones de sus actos a nivel legal. Sí. Entonces, no sé, me preocupa ver qué pasa si esto resulta ser verdad. Al final siempre se va a resolver con plata, pero el chabón puede quedar metido en bastante mierda. Y es un tipo que si no está haciendo cosas en la industria no avanza tan rápido como cuando sí lo hace. Entonces es como complejo. Sí, creo que hay dos como formas de ver esto, o dos puntas para poder analizar esto. Uno es el lado de Carmack, sí, claramente, que para mí, sí, como vos decís, esto se confirma y se comprueba. El chabón se mandó un cagadón importantísimo. Sí. Y por el otro está Oculus, que medio como que la liga de rebote, pero no tanto. El tema está en que hoy Oculus atrás tiene a Facebook y no es este Oculus que está suelto ahí corriendo por el desierto. Sí, por eso al final es plata, porque... Claro, o sea, se me ocurre que Facebook va a decir, bueno, para un cachito, aguantá los trapos un toque, sí. De cuánto estamos hablando, mi amigo se llama Billetín y todo ese tipo de cosas. Pero... sí me parece que esto, no te digo que puede dejar una potencial marca en Oculus, pero sí puede ser, por lo menos para lo que es el ambiente y para la gente que está conectada y conoce este tema y qué sé yo, me parece que le puede hacer un poquito de daño a la personería pública de Oculus el hecho de estar metido en este quilombete y tener un tipo como Carmack, sobre todo el hecho de Carmack de ser así tan pragmático y tan tipo, digamos, suelto, por decirlo de alguna forma, con este tipo de contratos y responsabilidades legales y todo eso. Es como, bueno, si el chabón hizo eso para irse de ZeniMax a Oculus, ¿qué tanta seguridad o qué tanta confianza nos da el hecho de que el día de mañana aparezca, no sé, algo, Holographic Samsung Fansens? Y Holographic Samsung Fansens le dice, che, Carmack, ¿no querés venir a hacerte así copado y a desarrollar hologramas con nosotros? Ah, sí, dale. Y se van a mierda y es tipo, bueno, y nosotros nos quedamos en pelotas. Ok. Sí, es una posibilidad. Que no sería muy, muy fácil de resolver, pero bueno. Por eso. Nada, igualmente, como decís, está Facebook metido. ZeniMax es de las empresas de juegos más gigantes y titánicas que hay también. Así que yo creo que va a haber mucha gente tirando plata de un lado al otro hasta que de alguna forma uno va a salir con más plata del otro y la vida continuará. Pero abogados hay que ver... con maletines tirándose dinero en la cara. Así, tomá, hijo de puta, tomá. Claro, pero hay que ver si va a terminar... con algún problema para Carmack y para Palmer Luckey, que fueron los personalmente atacados por las alegaciones de... Eso es lo principal, exactamente. Con... Pero bueno, el calendario para esta semana que está ahora viniendo... Dice, llegaron los juegos. Lo siguiente. sí, se nota que se está acabando el verano en Estados Unidos porque de golpe hay 7000 cosas. Empezamos por el martes 30 de agosto, que tenemos el Armelo para Xbox One, el Assault Suit Lanos para Windows, el Attack on Titan para Windows, Play 4, Play 3, PC Vita y Xbox One, el Champions of Anteria para Windows, el Hatsune Miku Project Diva X para PlayStation 4 y PlayStation Vita. Un saludo a Neko. Sí. El God Eater Resurrection para Windows, el God Eater 2 Rage Burst para Windows, PlayStation 4 y PlayStation Vita. Recordemos que esos eran de... Por lo menos el God Eater 1 era de PSP. No sé si el otro también es una remake. El Resurrection es una remake. El 2 está hecho directamente para PlayStation 4. Y bueno, en este caso para Windows y PC. Claro. Ok. Sí, creo que empecé, fue medio sorpresivo el anuncio hace poco, me parece, por unos tweets que vi. Sí, fue bastante medio de sorpresa. De hecho, cuando anunciaron el God Eater de PC, dijeron, ah, también sale el 2 para PC. Y fue hace como 2 meses, claro. Esto. Sí. Salió así el pre-order para Steam el otro día, lo vi en un tweet por ahí dando vueltas. Uh-huh. Bueno, One Way Trip para PlayStation 4, Resident Evil 4 para PlayStation 4 Xbox One, que es la versión así medio un poquito toqueteada para HD. Uh-huh. Strike Vector EX para PlayStation 4, que es, recordemos, ese shooter de naves hecho en Unreal Engine. The Final Station para Windows, PlayStation 4 y Xbox One. The Turing Test para Windows y Xbox One, que es ese de si hay vida en Júpiter. ¿Júpiter? No. En Europa. En una Europa, la luna Júpiter, de Júpiter. No el viejo continente. Sí, que yo una vez me confundí y pregunté si había robots y dije, ¿por qué si hay robots o no? Pero no importa. El Verdun para PlayStation 4 y Xbox One, el World of Warcraft Legion para Windows y Mac, y después pasamos al miércoles 31, que tenemos el Shiny para Windows y Xbox One, y el Tahira, supongo, o Tahira, sí. Echoes of the Astral Empire para Windows, Mac y Linux. Tiene pinta de ser un juego de estrategia eso, por el nombre... Puede ser, lo veo como un 4X espacial medio, claro, loco. Exactamente. Sí. Jueves 1, Earthlock Festival of Magic para Windows, Mac y Xbox One. Lumines para... perdón. Lumines Puzzle and Music para iOS y Android. One Piece Burning Blood para Windows. Y pasando al día viernes 2. es el cumpleaños de mi viejo, me voy a Japón y sale el Redout, Windows, HTC, Vive y Oculus Rift. El lunes 5 de septiembre, lo metemos acá también en esta bolsa porque nos olvidamos del calendario de esa semana. En cuando no, grabamos. De hecho, el calendario de esa semana arranca el martes, por eso lo pongo porque es lunes. Está bien, el calendario de esa semana lo vas a poner así súper retroactivamente en el capítulo futurístico que ya está grabado, pero no, pero sí, pero no. Exactamente. Bueno, entonces está bien. Pero nada, el lunes 5 entonces, para cerrar esta semana de martes a martes, tenemos el Mother Russia Bleeds para Windows, Mac y Linux y el Space Rangers Quest para Windows PC. Así es. Y bien, dicho todo eso, ahora nos vamos a ir a la sección donde discutimos una noticia en particular, que en este caso es sobre Facebook, Unity y todo ese tipo de cosas. En el Hot Coffee. Y aquí en el Hot Coffee tenemos, como dije recién, una noticia para charlar donde el título dice más o menos así. Facebook se asocia con Unity para crear una nueva, entre comillas, plataforma de videojuegos en PC. En realidad, puntualmente lo que quiere decir esto es que Facebook va a facilitar para que los juegos de Unity estén disponibles, creo, a través de la plataforma de publishing de Facebook. No es que Facebook va a crear una suerte de Steam aparte que se instala en las PCs y qué sé yo. Lo cual, bueno, abre, digamos, el abanico de posibilidades a los desarrolladores independientes a un público totalmente distinto. Porque la gente que usa Steam, mucha de esa gente no es... mejor dicho, la gente que usa Facebook, muchísima de esa gente no es la que usa Steam. Steam es una, digamos, es un sector bastante reducido de todo el público que usa Facebook, que es la gran mayoría de la gente que tiene una PC o tiene un dispositivo móvil, etcétera, etcétera. Sí, no sé si tiene planes en particular de llevar esta misma plataforma a lo que es mobile, pero recordemos que Unity por un lado es multiplataforma y por otro lado ya tiene algunas integraciones con distintos servicios, y si se integra con Facebook, eso permitiría para los desarrolladores, por ejemplo, tener una exposición mucho más viral y directa a la gente, que a los posibles potenciales jugadores, digamos, de los distintos juegos que hagan. Entonces, hipotéticamente, esté esta plataforma o no, uno podría hacer un juego que corra en mobile que después pueda seguir jugando en tu PC, por ejemplo, y que se comparta con gente, porque hay gente en el mundo que nadie sabe por qué carajo, pero solo usa Facebook en su celular y no en la compu, en ninguna compu. Conozco gente de ese estilo y yo también. Nada, la verdad es que esa gente podría igual ser expuesta y jugar esto. Ser expuesta a y jugar estos juegos, ¿no? A través de las publicaciones de amigos, todo lo que se llama el natural growth, entre comillas, de la recomendación de uno a otro y toda la bola. Y también los típicos mismo también ads. Los ads. Sí, los típicos ads dentro de la misma plataforma de Facebook. Y un montón de herramientas que ya tiene Facebook hoy para comunicar cosas, pero que si ya está intrínsecamente metido en su propio sistema, es como que logras una exposición mucho más efectiva, en teoría. Sí. Esto también trae, me parece, aparejado un problema que ya vimos en muchas plataformas, sobre todo en plataformas que tienen un volumen de juegos bastante considerable. Caso puntual, Steam, es donde más se nota, es el hecho de justamente el volumen de juegos que hay por día, por minuto, por segundo, publicados constantemente, y la curación que se tiene que realizar al respecto para justamente tener, digamos, no sobrepasar y no... no avasallar, digamos, al usuario con una cantidad estúpida de ítems y de cosas. Y también permitir que las cosas que estén más mínimamente copadas tengan el momento que les corresponde, porque también se va a llenar de porquería, como suele pasar también en todos los storefronts. Sí, sí, no sé, es como que nada, yo como jugador no planeo ser consumidor de esta plataforma de ninguna forma. Si sale de ninguna forma en particular, digo, si sale algún juego de Unity que me interesa y que resulta tenerla integrada, hay que ver qué tan molesto o no, para nada, es. Pero digo, como posibilidad para los desarrolladores de exponer su producto para poder facilitar el juego entre jugadores, además Facebook ya tiene toda la infraestructura de amigos y todo eso que te permite hacer multiplayers sincrónicos y cosas que ya ha habido en juegos de Flash cuando era más prominente la movida de los juegos de Facebook, ¿no? Pero como sí, que ya hay una plataforma entera de tanto monetización como de comunicación, como de interacción entre jugadores, como de añadir amigos y no sé, como, chatear y como que ya existe toda esta plataforma de fondo que efectivamente te resolvería si no querés por alguna razón sacar tu juego en Steam o no podés o no es tu target, ¿no? Pero querés tener algo de comunidad como lo hace Steam o como lo hace en menor medida GOG o como lo hace Battle.net, es como que Facebook te lo estaría proveyendo, ¿entendés? Entonces es como, yo quiero hacer un juego, por decir algo, que tenga un aspecto social importante, sea casual o no, pero que esté apuntado a gente de todos los grupos sociales, entre comillas, ¿no? Sí. Que solo tengan la capacidad de usar un dispositivo con Facebook, puedo hacerlo. Y antes necesitaba decir, bueno, para, quiero gente que le guste jugar sin DRM, gente que le guste jugar siempre online, o gente que tipo, tengo que ser parte de Blizzard para meterme en ese grupo. Son como, claro, sí, sí. O sea, el público target de golpe es todo el planeta, por así decirlo. Y en ese sentido está bueno. En mucho menor medida, hace un tiempazo había salido la plataforma de juegos de Google, que existe principalmente en Android, no mucha gente. O sea, bueno, está también las Chromebooks y todo eso, que no sé cuántas ventas tienen por año, no hay muchos números relevantes al respecto. Pero es como que está la plataforma, viste, de todo lo que es las aplicaciones de Chrome y las de Android. Sí. Que ya hay un sistema de Google que tiene achievements y para agregar amigos, para desafiarte y toda la bola. Y también hay una de iOS que se llamaba Game Center o algo así, que también tiene las mismas features. Entonces, si vos haces una de Facebook, de golpe es tipo cross platform, como decía antes. Puedes hacerlo en distintos tipos de aparatos hipotéticamente. Todavía no sé si esto va a ser principalmente desktop o no, pero se podría extender. Y como decía, el factor de la publicación y la viralización de tu juego dependen básicamente de que le guste a la gente. Y no tenés que hacer tanta publicidad, porque si el juego ya establece esas comunicaciones entre personas, es como que ya se va a ir propagando solo. Obviamente como usuario de Facebook puede ser extremadamente hinchapelotas, pero eso lo veremos en el futuro. Sí, sí, eso digamos es por ahí la contracara. Pero sí estoy totalmente de acuerdo en que para mí lo que apuntan con esto es justamente al mercado de gente que es usuario de Facebook y claro, no tanto a la persona que juega en PC y que además tiene Facebook. La persona que juega en PC va a seguir jugando ya sea en GOG, ya sea en sí, Origin. Donde estén los juegos y la diversión que le guste. Sí, exactamente. Y esto va a quedar, sí, por ahí coincido también con el hecho de que va a ser una buena plataforma de publicidad para muchos juegos. Sí. Donde por ahí te hacen una, no sé qué tan viable sea, pero te hacen una versión un poco más reducida, un poco más simple, para que vos lo pruebes en Facebook y después te digan, si querés la experiencia completa, anda, fíjate Steam, porque no sé tampoco cómo va a funcionar el tema de la monetización acá. Asumo que seguramente tengan alguna forma de que vos puedas pagar, ya sea un premium o la típica de free to play con microtransacciones. Creo que eso lo tiene incluido Facebook, ¿no? Porque Farmville y todo ese tipo de cosas funcionaban de esa forma, sí, ¿o no? Sí, sí. Por eso. O sea, no sé si en su momento era todo a través de Facebook, pero lo facilitaba al menos. O sea, te dejaba cobrar y todo eso. Claro, bueno, entonces seguramente van a seguir un sistema similar. No sé si implementarán quizá el sistema de modelo premium al estilo Apple Store o al estilo Google Play o al estilo Steam, sin ir más lejos, que es pagás el juego, que sale X cantidad de plata y listo, y lo tenés en tu Facebook y se acabó. Pero bueno, la verdad que fuera de eso no encuentro mucho más. O sea, realmente no creo que esto impacte negativamente sobre el resto del mercado de PC, que es Steam, GOG, Origin, lo que sea. No apunta a competir con eso. Apunta a ir detrás de un público potencial dentro de Facebook. Sí. Pero no mucho más allá. Sí, y como que, digamos, por ahí repercuta en la industria, dando números nuevos sobre formas distintas de monetizar y de hacer cosas, pero no creo que impacte tanto en lo que son los juegos como en lo que es ser un usuario de Facebook y recibir tipo invitaciones a jugar Pepito y la fábrica de porongas. Pero bueno, no sé. La vida. ¿Qué sé yo? Sí, así es, la vida. Y bueno, así es como termina este Hot Coffee, ¿no? Ajá. Porque no hay mucho más que discutir y porque ya va siendo hora de que este capítulo llegue a su final y de la forma que lo hace usualmente, ahora sí, de verdad, es como siempre con el Special Move. Aquí estamos en el Special Move, en la última parte del programa. En este caso, hoy hemos así como abierto las arcas del Special Move y han salido recomendaciones por doquier, porque tenemos dos recomendaciones por cada lado. Sí, creo que tenía otra más, pero dije, bueno, ya está. Vamos. Hay que acopiar para la próxima, dentro de un mes. Acordate de traer muchas recomendaciones de Japón. No importa que sean cosas que veas allá y que acá no existan jamás en la vida ni en 150 mil millones de años. Vos recomendaré cosas para recomendar. Bueno. Yay. Nada. Ya ahora, para el día de hoy, tengo estas dos recomendaciones que voy a dar a continuación. Una de ellas es Video Games Live Level 5. Que es el nuevo disco de Video Games Live. Sí. Lo encontré en Spotify el otro día porque me notifica de las cosas que sigo y lo sigo a ellos. Así que nada, la verdad está muy bueno. Tiene algunos temas bastante copados en particular y otros que por ahí son de franquicias que no me llevan a mí tanto a la nostalgia y todo, pero musicalmente están muy zarpadas. Y nada, lo pueden encontrar ahí en Spotify. Se puede conseguir, creo que en algunos lugares distintos, pero no sé dónde. Probablemente en iTunes esté disponible para comprar para la gente que lo quiera comprar, Google Play, etcétera, etcétera. Sí, y nada, también hay un trailer de eso en YouTube y un par de cosas en el canal de Tony Talarico. Y por otro lado tenía otra cosa también musical, que es la presentación de PAX. ¿Cómo mierda era? PAX Prime. No, PAX East. Sí, no es eso, sino cómo se llamaba la fiesta del PAX, que no me sale el nombre. La MAGFest. Eso, la MAGFest 14, que fue este año, en febrero, si no me equivoco. Tocó de nuevo Beat Brigade, que son los que hicieron Contraband, Megaband y Castle Band, entre otras cosas. Y en esta ocasión tocaron Ninja Gaiden, que... O sea, que es la Ninja Band. Ponele. Medio que dejaron de hacer eso porque dijeron, che, el Brand Recognition se cae eso y siempre nos cambiamos de nombre. Sí, pero no funciona demasiado bien. Sí, pero de hecho hasta cuentan la historia de cómo empezó y todo al principio del show. Y te dice, un día estábamos ahí pelotudeando y uno dijo, che, y si tocamos, hacemos una banda que solo toque los temas del Contra y le ponemos Contraband. Y es tipo, jajaja, ja, ja, bueno, dale. Y al otro día, en vez de olvidarnos, como deberíamos haber hecho, como cualquiera hubiera hecho, dice, nos pusimos con eso, dice. Y así es como empezó. Muy bueno. Claro, y después dice, bueno, y en la primera vez que tocaron en una MacFest, no mucha gente lo escuchó, decía que hay unos videos medio grabados así nomás y eso. Sí, medio turbios. Lo primero que tocaron fue el Ninja Gaiden. Y fue como, vamos a hacerlo bien. Y se pusieron a jugar y ganaron el Ninja Gaiden en tipo 45 minutos. Y los chabones tocando ahí tipo todo el tiempo. La qué música zarpado. Que se va a la chota. Y nada, el chabón jugando Ninja Gaiden obviamente la rompe zarpado. Porque ganar ese juego en 45 minutos te la regaló zarpadamente. Es tipo imposible, ¿no? Pero, sí, obvio. Nada, buenísimo. Y... aguante todo, aguante los jueguitos, aguante la musiquita y aguante los ninjas. Y tengo sueño. Bueno, yo por mi parte tengo dos recomendaciones también. Una es artista copado, hace cosas copadas, Chinooka Edition, porque básicamente el tipo que voy a recomendar es el que está haciendo actualmente y espero que termine, porque sería muy triste que le sacaran el contrato justo antes de que termine todos los libros. Está haciendo las tapas chinas de la saga de libros de Geralt of Rivia y va subiendo cada una de las tapas que hace. Ya están disponibles 4, desde el primer libro hasta Tiempo de Odio, hasta Bautismo de Fuego. Tiempo de Odio es el quinto. El chabón se llama Xi Ling, o sea X-I-L-I-N-G, y lo pueden encontrar por supuesto en su DeviantArt, al cual voy a dejar el link para que no solamente vean las tapas que están del recontra carajo, porque necesito un anime de The Witcher inmediatamente 6 veces anteayer después de haber visto esas tapas, sino que además también tiene arte copado y hace cosas copadas, como bien dice la descripción de la recomendación. Bien. Y la segunda parte es Avengerov o Avengers rusos, porque salió un nuevo tráiler de Guardians, una película rusa que va a salir creo que el año que viene, no me acuerdo ahora, creo que decía 2017, donde básicamente hicieron la gran Avengers pero en Rusia, porque tenés una minita que se hace invisible, tenés un chabón que es un ninja loco que medio como que se teletransporta, tenés un chabón que se convierte en oso y tiene una cabeza de oso medio como King de el Tekken, pero con un oso, y es tipo 6 veces más gigante que todo el resto. Y hay otro chabón que tiene como un látigo medio de electricidad o de corriente así mística. Pero básicamente los chabones esos son como los Avengers de Rusia. Y va a haber un quilombo. Estos chabones son así medio como superhéroes, mutantes, una mezcla de todo un poco, que tienen que salvar el día. Los efectos están... ponele que bien, pero Rusia, y vuelan tanques, explotan aviones, y hay un chabón que tiene una cabeza de fucking oso y tiene una Gatling gun que dispara, y es tipo, ya está, boludo, no hace falta nada más. Está bien, yo creo que si tuviera una Gatling gun que no disparaba hubiera sido bastante más decepcionante. Pero bueno, sí. El trailer me lo pasó también el otro día Seba Diegues y no le pude prestar atención aún, pero lo veré en breve y opinaré al respecto, no sé, en algún chat o algo, pero en algún momento del sí. Tiempo, espacio. Suena que sería del interés de Pablo Chabón, por ejemplo. Estoy totalmente de acuerdo. Sí. Pero bueno, nada, si la gente quisiera seguirnos, Maxi, lo que pueden hacer, por ejemplo, para que sepas, porque por ahí no lo sabías, porque sí. No sé, lo que sea, me lo preguntas todas las putas semanas por algo será. Cuéntame más. Nada, pueden ir a iTunes y buscarnos como Spreadshirt News y vamos a aparecer ahí. Pueden apretar el botoncito de subscribe, también lo pueden hacer en iVoox, que es ilatinabecortaoox.com. También estamos con Spreadshirt News ahí. Y si no, pueden hacerlo yendo a spreadshirtnews.com/podcast. Eso les va a dar un XML así todo feo y horrible. Que si copian la dirección URL que metieron para llegar ahí, que no lo necesitaban hacer en realidad, y la pegan en un lector de RSS, un gestor de RSS, perdón, o un gestor de podcast de su preferencia, podrán recibir los capítulos de cualquiera de estas tres formas todos los días martes a las 0:30 aproximadamente, cuando se publican automágicamente. También pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube en youtube.com/spreadshirtnewstv, en el cual en la semana corriente tenemos el Yoshi's Woolly World parte 3 el día lunes y el Longest Journey parte 5 el día viernes, donde me tuve que fijar qué carajo hacer con ese con esa pinza y toda la bola que estaba armando, pero pude continuar con la historia. Después de eso, recuerden también que tenemos un Twitter que se llama La Regla Guybrush, en @guybrushrule, donde tuiteamos juegos de PC que tengan menos de $20 de valor, porque así decía la regla del valioso pirata, y nos parece que está bueno compartirlo bueno, bonito y barato con ustedes. Así que préndanse a seguir esa cuenta y a pasarnos cuando vean un dato así relevante para que nosotros lo compartamos con el mundo. Eso es todo lo que tenía para decir. Me estoy empezando a quedar con la garganta ronca de tanto hablar y todo eso, así que me parece que voy a cortar acá y me voy a tomar un cacho de agua mientras vos cerras el programa. Me parece perfecto. Entonces vamos a dar por finalizado hoy nuevamente un nuevo episodio de Spreadshot News Podcast. Espero que se haya escuchado bonito. Ahora ustedes van a sufrir una suerte de transposición interestelar de cerebro, porque cuando escuchen el de la semana siguiente, mi voz probablemente suene fulera en comparación a esto. Y ustedes van a decir: ¡no entiendo qué está pasando! Y le pegué al micrófono. ¡No entiendo qué está pasando! ¿Qué es esto? Y bueno, la cuestión es que los viajes temporales a veces arruinan la calidad sonora de un producto, haciendo que el mismo suene 50% peor de uno de los dos lados, porque la sincronicidad también tiene justamente su cuota de influencia sobre el espacio-tiempo en el cual nosotros estamos transcurriendo, sin ninguna dirección aparente, porque todo dice que en el espacio no hay ni arriba ni abajo, ni izquierda ni derecha, ni norte sur, ni este ni oeste. Entonces uno puede caer en todas direcciones y ninguna a la vez, lo cual está sucediendo constantemente gracias a el empuje y o tiración gravitacional que uno pudiera experimentar si cuando uno salía del espacio no se muriera instantáneamente porque no hay aire y se congela. Más allá de eso, uno puede también tener distintos tipos de interacciones con objetos celestes que cruzan y se puede terminar o no prendiendo fuego en el ingreso a la atmósfera de alguno, o directamente hacerse chota contra un asteroide o algún tipo de esas cosas que andan dando vueltas por ahí. Pero en cualquier otro caso, ustedes podrían llegar a experimentar algún tipo de intercambio sonoro que podría devenir o no en algún tipo de no deformidad mental, porque eso sería como demasiado fuerte, pero capaz sí un problema de decir: chiquito, ¿cuándo fue esto? Pasó. Es la atemporalidad que hoy nos embarga y nos llena, y que cuando pase un mes va a concluir, porque así lo demanda la universalidad misma del tiempo. Sí.